Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 27. El mal augurio. Al escuchar la mención del viejito minero, los vecinos se asustan y murmuran por lo bajo. Un fuerte viento se levanta y todos se amontonan como pingüinos para mantener el calor. Ignacio, buscando ser la voz de la razón, se acerca a Pedro y le dice: «Relájate, papá. Seguro fue una broma pesada, ¿no te...?» Para su sorpresa, Guido lo corta en seco y le dice: «No interrumpas a tu padre en público». Ignacio se muere de ganas de contestar a su hermano, pero no dice nada. Pedro sigue hablando para el resto, que lo mira con una mezcla de miedo y curiosidad. «Me lo temía. Los valores tradicionales se han perdido y los jóvenes ya no le rinden culto al demonio, como se debe. Esto es solo el comienzo de las tragedias que vendrán. Es un mal augurio». Tras escuchar esta última parte, un par de señoras gritan entre la multitud. Ignacio ve los rostros duros de este grupo, una comunidad que parece haber soportado grandes males. De pronto, Pedro da unos pasos en círculos, junta aire, señala con el dedo a alguien y dice: «Y es todo culpa tuya». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Asustarse. To be scared. Amontonarse. To huddle together. Calor. Heat. Cortar en seco. To cut someone off. Morirse de ganas. To really want to. Rendir culto. To worship. Mal augurio. Bad omen. Soportar. To bear. Juntar. To gather. Culpa. Blame. And now, let's listen to the story one more time. Veintisiete. El mal augurio. Al escuchar la mención del viejito minero, los vecinos se asustan y murmuran por lo bajo. Un fuerte viento se levanta y todos se amontonan como pingüinos para mantener el calor. Ignacio,